Uf. No sé si tendré que jubilarlo o darle una oportunidad a mis pulmones. Lo intentaré luego. Digo, encender. A todo esto, ¿dónde te ha pillado la tormenta a ti? ¿Y a qué hora? Durante esta semana ha ido descargando tormenta en prácticamente todos lados. Eso sí, a cualquier hora. Se ha producido de manera escalonada. Un día aquí, otro allá. A una hora temprana. Media tarde, por la noche. Ha ido eligiendo. Saludos de Rafa Arboleda. Esto es radio. La radio. Hoy con más medias de lo habitual. Acaban de caer las medias de la una. Y todavía escucharemos las de la otra, mejor dicho, las de las dos. Aunque las dos, una y la otra son dos. Y hasta la de las tres. 120 minutos para escuchar buena música. La mejor a esta hora en la radio. Y buena falta que nos va a hacer cuando se están acabando las vacaciones. Arboleda es radio. Vámonos a la ciudad dulce. Allí te puedes olvidar de todos los problemas. De todos. I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass. And pretty soon all my troubles will pass. Cause I'm in sugar town. I never had a dog that liked me some. Never had a friend or wanted one. So I just lay back and laugh at the sun. Cause I'm in sugar town. Yesterday it rained in Tennessee. I heard it also rained in Tallahassee. But not a drop fell on little old me. Cause I was in sugar town. If I had $1 million or ten, to your world and then you'd go away and let me spend my life in sugar town. Nancy Sinatra, la ciudad dulce. La, la, la, la, la, la, la. Sugar town. La, la, la, la, la, la, la, la. Y si hay problemas, se acaba con ellos. Be alone each and every night. While you're away, don't forget to write. See you. ¿Te

how it was before. That September morn, do you remember how we danced that night away? Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September. September morning still can make me feel that way. Wow, las mañanas de septiembre. Neil Diamond. Las mañanas de septiembre. Para Arboleda es radio. Muchas personas tiene aroma a despertador y café recién hecho. Para muchas pequeñitas personas, el aroma a la goma de ahorrar, aquella que olía a nata. ¿Te acuerdas? Bueno, entonces puede ser que también personas no tan jovencitas tengan ese recuerdo en la nariz. ¿Cómo se llamaban? Ponía nata, pero espero que hayas tenido buen viaje. Y si estás todavía en la carretera, prudencia y suerte. Aunque no lo dejemos todo a la suerte, los aromas de las mañanas de septiembre ahora que todavía quedan suficientes horas para que llegue el lunes, además del aroma a café y despertador, ¿por dónde andan tus recuerdos olfativos? Vamos más atrás. Hasta pesetas más atrás. Venga, de viaje. Sin salir de casa. En Es Radio, la radio. Regreso al futuro pasado. Al anochecer, cuando nos acoge la sombra de un farol y solo los murciélagos velan nuestro amor, te has de marchar, te has de marchar.

Scorpions. Another rainy morning, people rushing by. My head is still in the clouds, I dream with open eyes. Suddenly out of nowhere, she came into my life. Like we know each other for quite a while. In the sound of silence, time is standing still. Some kind of bond between us, it's giving me the chill. And do you really wonder that we can burn the sky? It's written a thousand years ago. Yo no sabía que había más versiones, o no lo recordaba. Esta es la original, la de Silvio Rodríguez. Viene dentro del disco Mujeres. Te amaré. Y de un millón de formas. Escucha y verás. Te amaré. Te amaré como al mundo. Te amaré aunque tenga final. Te amaré. Te amaré en lo profundo. Te amaré como tengo que amar. Te amaré, te amaré como pueda. Te amaré aunque no sea. Te amaré si estoy muerto. Te amaré el día siguiente. Además, te amaré, te amaré, como siento, te amaré con adiós, con jamás, te amaré. Te amaré junto al viento, te amaré como único ser, te amaré hasta el fin de los tiempos, te amaré. Bueno, en realidad me he equivocado a medias. Es que tengo una recopilación en la que venían los dos discos, Mujeres y Rabo de Nube. En Rabo de Nube venía Te Amaré, pero ambos discos eran de Silvia Rodríguez. Es lo mejor. Desde luego. Always look on the bright side of life. Mejor mirar al lado alegre y brillante de la vida. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. Puede ser nueva para ti. Chewing on life's gristle. Don't grumble, give a whistle. O no tan nueva. Things turn out for the best. Venía en la banda sonora original de la película Mejor Imposible. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chums, just purse your lips and whistle, that's the thing. So always look on the bright side of life. ¿Tienes ganas de silbar? Just before you draw your terminal breath. Pues silba. Life's a counterfeit when you look at it. Life's a laugh and death's the joke, it's true. You see, it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember the last laugh is on you. Aunque no en solitario, porque ahí sonaban. Arboleda es radio. Un poco de ritmo. Es el fin de las vacaciones, pero al fin y al cabo, noche de sábado. Truco barato, lo sé. Let's walk down to the preacher. want you to stay. But don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? Baby, you know I love you across my heart. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Decían que era la canción favorita o una de las favoritas de Lady Di. Altos o del barrio alto, o sea que estaba en lo alto de un cerro, al final de la cuesta. En realidad, ¿qué es un barrio alto? Para mí, que los barrios más altos deben estar en Nepal o por ahí. I will drive past your house. Lo que más me gusta a mí particularmente de Debbie Harry, de Blondie, unas veces una, otras veces un grupo. One Love. Te tengo que decir que este Bob Marley, pues te lo digo, en esa radio. De la colaboración de buena gente que

Todo lo que posees. Boy George. En realidad, apenas un nombre. Es todo lo que tenemos. Nuestro realmente, cuando se acaba el tiempo, el nombre. Las medias de las dos. En Es Radio. No le decimos adiós al verano, aunque agradecemos que hayan bajado un poco las temperaturas. Preferimos que el agua se reparta a gusto de todos. Que el despertador suene, pero no muy molesto. Que no haya muchas colas en los sitios en que en septiembre siempre hay colas. ¿Y qué más? Volver al mar. El agua marina por algo se llama agua marina. Buceamos por la noche. Esta noche. Carlos Santana. Aquamarín. No sé a ti, pero a mí me gusta bañarme por la noche en la playa, mejor que en la piscina. En la playa puede ser que molestes a menos gente. Recuerdo aquellas noches de verano en que todo el mundo andaba durmiendo y... ¡Plash, plash, plash! Un grupo que primero vociferaba y después splasheaba en la piscina. Y menos mal que se pegaban el baño, porque venían con un pedal en la mayoría de las ocasiones, por no decir en un 100%. Y acababan bebiendo hasta agua de la piscina. Esto no fue por la noche, fue durante el día. Un tipo blanquísimo, inglés, se bebió casi de un trago una botella de pastis. El anisado francés ese que hay que mezclar con agua no sé cuántas partes. Pues una botella de pastis casi de un golpe. Se tiró a la piscina. Y no flotaba, se quedó abajo. Menos mal que se dieron cuenta y bajaron a por él. De esto hace, fíjate, yo creo que si existen los apartamentos cerca del arroyo de Gamiel, en Benalmádena, ya no se llamarán ni siquiera Bonanza, como la serie de televisión. También había una alegranza. ¡Ay, las vacaciones! No de unos cuantos años, de décadas atrás. En la noche no es cuestión de derrochar el tiempo, pero sí hay otras muchas cosas que derrochar. Derrochamos venga. Esta noche de derroche, la radio invita. Es radio. Y en la radio nos permitimos todo. El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino, y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano. Si

no hay otro culpable. Aunque algunas veces el corazón... Murmura la gente mi forma de ser. Dicen que me entrego de firme al querer. Sus razones tienen, tal vez pueda ser. Murmura la gente mi forma de ser. Demasiado corazón, demasiado corazón. Demasiado corazón. Sé lo que hacer. Soy dulce por dentro, soy de seda y miel. Miedo yo le tengo al querer. Tengo el mal de amores, no sé lo que hacer. Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón. De pasión, divino tesoro, manantial de amor, guardo con recelo en mi corazón. Demasiado corazón. Demasiado corazón. La versión en español de aquel tema en inglés y spanglish y de Willie DeVille que se llamaba Demasiado corazón. En esa radio, los males de amores los canta Manzanita.

There are times since I felt like a child born of those two fathers. But be that as it may, those of us who did make it have an obligation to build again, to teach to others what we know, and to try with what's left of our lives to find a goodness and meaning to this life. Puede que en este momento un helicóptero esté transportando definitivamente a un soldado a casa o camino de casa después de haber cumplido su tiempo de servicio. No todos los usos de los helicópteros son recreativos. Antes te contaban por lo que luchabas. Algunas veces puede que incluso te contaran la verdad. La verdad de quien interesaba que gente joven se metiera en un helicóptero y defendiera no sé qué. Muchas veces se lo preguntaban al volver a casa. Ahora hay gente que va en el helicóptero camino de defender no se sabe bien qué. Pero hay gente que manda. Y allí donde haya algo que defender, pues van los defensores, que a la vuelta no saben qué han defendido, ni por qué. Todo está muy confuso. También podría haber dicho muy confuso, pero estoy en plan relajado y ya sabes que entonces, y más a esta hora, camino de las tres que estamos, hay helicópteros también para jugar y de estos que se llevan con radio control. Puede que todo el vuelo de los helicópteros sea parte de un juego. O a lo mejor del juego. Yo creía que se iba a ampliar a Europa. Y según las últimas noticias, lo que se está ampliando es Mónaco o Monte Carlo. No sé si solamente se permite el juego en Monte Carlo, aunque ahora ya por internet. Y casi en cualquier lado existe la ludopatía. Yo creo que al final todo es un problema de ludopatía. Siguen echando a la maquinita. Yo creo que por vicio. Para sacar más monedas, para meter en la maquinita, para sacar más monedas, para meter en la maquinita, para... Cualquiera de las maquinitas, cualquiera de los juegos, que al final hace... que los helicópteros también entren en juego. Creo que debería desarrollarse más el estudio y solución de la ludopatía a todos los niveles. Yo no sé ahora, Pero antes, desde luego, al acto de invertir en bolsa se le llamaba jugar en bolsa. Pero yo de esas cosas no entiendo. Ya sabes que los números no me gustan. Algunos piensan que es el final. No tiene por qué serlo. Lo que tenemos que hacer es acabar con las hélices, al menos de los helicópteros. Es más, hay gente que no le llama helicóptero, que simplemente no es ni avión, ni avioneta, ni helicóptero, ni helicotero. En realidad, se llama aparato. Aparato, lo que no tenía que ser. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your again. Can you picture what will be? So live madness and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate. Thank you.

Pues me pillas ahora. No me acuerdo si fue antes el lobo o Sildavia. Es que hace ya tantos años. Ha venido un pájaro del cielo, aterrizado en tu pelo. Ha robado todos los secretos de tu silencio. Y has querido comprar una jaula, y has querido meter en tu cama, pero las ventanas de tu cuarto miran al viento. Tú sabes cómo viaja y le sigues por el mapa la ruta de tu corazón. Date la vuelta, deja abierta la puerta, déjale volar, déjale soñar. Date la vuelta, deja abierta la puerta, ya te cansarás de tanto llorar. Siempre sabes por el equipaje donde el pájaro estuvo de viaje. Tienes la casa llena de flores de todo el mundo. De la India te ha traído un sueño, de la isla te trajo un isleño. Yo que creía que iba a ser el cartógrafo de tu corazón. Aunque todavía algún contorno recuerdo, y de memoria lo mismo soy capaz de reconstruirlo. Solo es cuestión de observar un poco más. Tú también andas buscando el mapa de un corazón. Diana Rose. Pues del siglo pasado. Lo que pasa es que un amigo mío, pues hace apenas unos meses, le ha hecho una línea de bajo a esta remezcla. En la que yo creo que sale todo el mundo beneficiado. Fíjate en cómo suena el bajo. La hace mi amigo David. Es inglés. Pero vive aquí en Sugar Town. Quiero decir, en la ciudad dulce. fíjate, al final todo lo de los helicópteros es porque la gente tiene miedo a que le toque el otro. Pero en determinado momento, pues no le da miedo, se forma una masa. Y de esa masa, uf, puede salir cualquier cosa. Así que no hay que temer tocar al prójimo. Hombre, siempre que sea de una forma respetable y decorosa. Que te puedes llevar una aguantada en alguna ocasión. Quiero decir que no hay que temer tanto a quien tienes enfrente. ¡Wow! Perdón, me he tirado lo que no tenía que tirar. ¿Por dónde iba? Ah, eso que... Por hoy se acaba el programa. Que casi llevamos ya 120 minutos y a mí al menos se me han pasado volando. Ah, sí, lo de las masas. Pues la de la pizza no me sale tan bien como la de las tortillas mexicanas. Pero hay distintas masas. Y distintas razones por las que se pueden formar esas masas. Y al final tienes que tocar mucho la masa. O sea que todo al final viene del touch me. O del tócame. Si es que todo es un lío. A ver si para mañana lo tengo un poco más claro. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día y recuerda que ya estamos en septiembre. En sus primeras horas. Si estabas esperando a que llegara el ingreso, lo mismo ya te ha llegado al banco. Mira, a ver, cómo ahora funciona por internet. Feliz descanso. Y que no se te olvide que mañana venimos a las 2:30. Quedamos a las 2:30. Aquí, en Es Radio.